costar entender bien lo que pasó. De un día para acá, sin avisar, se me esfumó. Sé que este año estuvo mal, me cuesta mucho aceptar que tú te fuiste tiempo atrás. Y es que me duele recordar que pasar esta Navidad sin poder verte o escuchar. Sé que en las luces estás tú, pero no sé a cuál mirar. Y si me rompo el déjà vu, sé que todo esto ya pasó. Llegaste a ser mi baby blue, ahora no encuentro tu calor. Entre un cristal te encuentras tú. Veo muy bien, pero también que me duele. Sé que este año estuvo mal, me cuesta mucho aceptar que tú te fuiste tiempo atrás. Y es que me duele recordar que pasar esta Navidad sin poder verte o escuchar. Sé que en las luces estás tú, pero no sé a cuál mirar. Y si me rompo ese hielo, sé que todo esto ya pasó. Llegaste a ser mi